Mary Mary. Hola niñas y niños que están escuchando este cadenazo. Soy Chino de Picun Mapu. Estamos transmitiendo desde la Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Gracias por este espacio en este cadenazo. Y les queremos traer el día de hoy música y cuentacuentos. Así que pasaremos a escuchar una canción que se llama Carnavalito de los Pueblos Originarios. Estás escuchando el cadenazo. Sigue en sintonía. Y volvemos con más música y cuentos. Thank you. todo pueblo originario, tú y yo tenemos un poco. Gracias, Upa Chalupa. Y seguimos en este cadenazo y acabamos de escuchar Carnavalito de los Pueblos Originarios, de una banda que se llama Upa Chalupa. Ellos son de Chilhue, de territorio huilliche, así que le mandan mucho Nehuen desde la zona sur. Ahora pasaremos a escuchar el cuentacuento que se llama El Zorro y el León, que en nuestro caso sería El Zorro y el Puma. Pasemos a escuchar al Papo con su cuentacuento. Piam, pu, epeutofe. Dicen los cuentacuentos que una vez estaba el zorro durmiendo una rica siesta, cuando de repente abre los ojos y vea que allá venía el trapial o puma. ¡Ay, allá viene este grandote! Seguramente que se viene a aprovechar de los animales más chicos. ¡Ah, pero yo chico seré, pero soy astuto! ¡Algo tengo que hacer! ¡Ah, ya sé! Me voy a amarrar bien amarrado a un árbol y voy a empezar a gritar. ¡Allá viene! ¡Allá viene! Y cuando llegó el trapeal puma al lado de él, le dice: ¿y quién viene? Yo no veo a nadie. No veo a nadie. ¿Cómo que no? Dice el zorro. Viene un gran temporal. Y el que no se amarra bien amarrado a un árbol, el temporal se lo va a llevar. Ah, dice el puma. Así que viene un gran temporal, y el que no está amarrado a un árbol, el temporal se lo va a llevar. Ya, po, yo soy más grande, tú eres más chico, Peñi, así que desátate inmediatamente y amárrame a mí. Y el zorro astutamente se desató y comenzó a amarrar al trapeal o puma o león. Y este le decía: amárrame bien amarrado. No quiero que el temporal me lleve. ¡Apriétame más, te digo! Y cuando lo tuvo bien amarrado y apretado el zorro al león, se sentó y se empezó a reír. Y el león le dice: ¿y tú? ¿De qué te estás riendo? Deberíais estar llorando que el temporal te va a llevar por no estar amarrado. Y el zorro ahí le larga todo y le dice: no, si no hay ningún temporal, ni al hay temporal. Ahí te vas a quedar amarrado por abusador con los animales más chicos, para que aprenda que la fuerza bruta no tiene nada que ver con la inteligencia. Y pian, epeutufe, dicen los contadores de cuentos que el trapeal, puma o león chileno todavía está amarrado en la cordillera de Nahuel Buta, y que si ustedes pasan por ahí, capaz que lo puedan ver. Gracias, Papo, por este cuentacuento. Seguimos entonces en este cadenazo por la infancia, por nosotros, por ti. Acabamos de escuchar la historia El Zorro y el León, y en nuestro caso, El Zorro y el Puma. Pasaremos a escuchar ahora otra canción de nuestra banda favorita Upa Chalupa, con la canción Los Derechos de las Niñas y los Niños, en este cadenazo para ti. También a expresarme, a jugar y a participar. Chalupa. Acabamos de escuchar los derechos de las niñas y los niños. Seguimos en este cadenazo y queremos presentarles otro cuento del Papo. Este cuento se llama El verdadero pehuenche y lo escuchas en este cadenazo. Recuerdo que el día... Pian pu pichiqueche. Dicen los niños de la comunidad de Pichil, a orillas del río Queuco, y la comunidad de Cayaqui, a orillas del río Biobío, que ellos no son pehuenches, que ellos son mapuches. Y pian, dicen que les contaban su chao y su ñuque, es decir, su abuelo y su mamá, que cuando salen las familias a piñonear y están recogiendo más de lo que una familia necesita para el año, el ñen o dueño del pehuen se transforma en un ser y les dice: ¡Ey, gente! No recojan más de la cuenta, que detrás de ustedes viene otra familia que también necesita comer. La familia, una vez que ve al ñen, siente vergüenza, deja de recoger más, se disculpa y, agradecida de lo recogido, se va dejando piñones para la familia que viene detrás. Ese es el ñen del pehuen. Ese es el verdadero pehuenche, dicen los niños y niñas de la comunidad de Pitril y de Cayaqui, a orillas del río Queuco y del río Biobío. Wow, gracias por este cuento. Acabamos de escuchar otro cuentacuento del Papo que se llamaba El verdadero pehuenche, gracias a las niñas que participaron en la creación de este cuentacuento. Y para seguir en esta línea musical, nos despedimos de Upa Chalupa con la última canción de su disco llamado Perrumbia. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Lo tengo que alimentar. Wow. Contento me mueve la cola. Seguimos en el cadenazo. Para ti. Sí, para ti. Y acabamos de escuchar La Perrumbia de Upa Chalupa. Gracias, amigas y amigos, por hacer esta música tan linda para poder compartirla en este cadenazo. Y ahora seguimos con un cuentacuento. La niña que quería transformarse en flor. Del Papo, en el cadenazo. Fui muy feliz. Pian, pu, epeutufe, dicen los contadores de cuentos que en los tiempos en que no había escuelas en las comunidades, una niña, Quiñe Pichimalén, tuvo que ir a la escuela del pueblo. Y cuando llegó, después de estar un mes en el internado sin ver a su familia, le decía a su mamá: Ñuque, mamá, enséñala chilcatufe, yo no quiero nada con la escuela, porque la escuela se ríen de mí porque soy mapuche. Me dicen mapuchita, como que yo fuera de este porte. Inche mapuche, regle tripanto, yo soy mapuche y tengo 7 años. Ñuque, yo no quiero ir a la escuela, yo quiero ser mejor. ¡Una flor! Y la niña que termina de decir eso, y no aparece la Mache, la mujer medicina del pueblo mapuche, la que sana las enfermedades del cuerpo con las plantas medicinales, pero que también sana el alma. Invocó a bueno Futachao, al padre mayor, y a bueno Cuché, a la madre mayor, y le dijo: ¡Sea! Que se cumpla tu deseo. Y la niña inmediatamente se vio transformada en una hermosa flor y decía: Oh, hinche quiñe cosquilla, soy un copigüe, hinche ayunculén, yo estoy muy contenta, ahora puedo jugar con el viento. Oh, tanta agua que se ve allá. Eso debe ser lo que en la escuela llaman el mar. Lafquense, dice el Mapudungún. Y allá tantos cerros y tantos árboles. Eso debe ser lo que en la escuela llaman la montaña. Maguida, se dice el Mapudungún. Viento, ven a bailar conmigo. Y la niña estaba tan feliz cuando justo, ¡pú, pichiqueche!, un grupo de niños, quiñe cura, quiñe ñen, una piedra, un pájaro, otra piedra, otro pájaro. Y de repente uno de los niños dice: miren la media flor. ¿Por qué no nos subimos al árbol, la cortamos y se la llevamos a la mamá? ¡Ya!, dijeron todos. Y el niño comenzó a trepar por el árbol. Pero la niña de arriba les decía: No, no suban. Yo no soy una flor, soy una niña. Si suben, me van a cortar, y si me cortan me van a matar. Quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa, ahora voy a ir a la escuela. Y nuevamente aparece la Mache, la mujer medicina del pueblo mapuche. Invoca a bueno Butachao y le dice: sea. Y la niña se vio llegando a su casa corriendo. Ñuque, Ñuque, mamá, mamá, ahora quiero ir a la escuela porque descubrí una cosa. En la escuela voy a hablar Huincadugún, y en la casa voy a hablar Mapudungún. En la escuela me voy a lavar con esa cuestión que le llaman cepillo, que le dicen lávate los dientes de arriba para abajo, de arriba para abajo. Pero en la casa me voy a lavar con la hierba que me da Mucuduñuque, mi abuelita, la salvia, esa hierba que yo mastico y que tiene un juguito rico y me deja los dientes blanquitos. Y Ñuque, mamá, ¿quién es más inteligente? ¿El que habla una lengua o el que habla dos lenguas? Y pian e pertufe, dicen los contadores de cuentos, que la niña se transformó en profesora y que creó la primera escuela intercultural donde mapuches y no mapuches podían vivir en armonía, en común unidad. Que cuando estaba en reunión de apoderados les recordaba siempre: los niños y las niñas no son el futuro, son el presente. Es ahora cuando necesitan nuestro amor y comprensión. Los niños y las niñas no son un problema, tienen problemas. Educar no es enseñarle al que no sabe. Educar es ayudar a que el otro y la otra descubra por sí mismo, de acuerdo a su interés, a su sexo y a su edad. Qué lindo. Gracias, Papo, por este cuento. Y seguimos en este cadenazo y ya nos estamos despidiendo. Estamos en los descuentos. Y para seguir en esto de las cumbias, les queremos presentar una canción que se llama Hay mucha vida que defender, de Garza Flow y Chincolito MC, en este cadenazo que es para ti. Esta cumbia amazónica de Garza Flow y Chincolito MC es para todos los niños que estén por ahí. Sí, es para ti. Eso. A cuidar el agua, a cuidar la tierra, a cuidar los mares, los aires y todo el planeta. Hay mucha vida que defender. Agua y territorio. Agua y territorio. Vamos a protegerlo por todos los poros, cantando a coro. La vida yo valoro. Agua. Toda la vida de cualquier fulano la necesita para estar sano. Con sus ciclos llueve en la montaña, se va a palmar un poco del sol y se comienza a evaporar. Sólido gaseoso también puede estar. Tú lo sudas en este bailón por la existencia en toda su dimensión. Lo goza la fauna, lo goza la montaña, lo goza la molécula que son bien extrañas. Lo goza y tú y los extraterrestres, las arañas y todo campestre. Con esta cumbia todo lo entiendo y los ecosistemas yo defiendo. Somos todos partes de un equilibrio, también lo inerte, ponete vivo. Ahora vamos con el coro, moviendo las células sin decoro. Defiende la tierra y las plantitas. Defiende la tierra y los animalitos. Defiende el agua y los pescaditos. Somos parte de la naturaleza. La naturaleza. Yo defiendo el bosque como la Mononoke. Espíritus guardianes de la tierra y mares se hacen presentes en esta canción. La vida más antigua que cualquier nación. Ya despertamos, cachamos el rollo. Estamos observando su desarrollo. Necesitamos la colaboración, dejar el silencio y pasar a la acción. Saque los autos de playas y dunas, porque hay pichones que se ven apenas. No permitamos la caza deportiva, hay mucho más deportes que te activan. Ríos y lagos están contaminados, y también los mares de lado a lado a reciclar. Toda la basura, restos vegetales a la compostera. Un mejor mundo sí que puede ser, porque hay mucha vida que defender. Somos la fauna organizada, te canta Chincolito y arriba las alas. Defiende la tierra y las plantitas. Defiende la tierra y los animalitos. Defiende el agua y los pescaditos. Somos parte de la naturaleza. La naturaleza. Con los zorritos, con los caballitos, con los perritos, con los gatitos, con los patitos, con las gaviotitas, con las ratitas, con las personitas. Bueno, y ya se acerca la hora de despedirnos, pero esto sigue. Nos despedimos como equipo de Radio Placeres, transmitiendo desde Picunmapu, y en específico desde Quintil, el lugar donde se boga, que ahora se conoce como Valparaíso. También se le conoció como Alimapu, pero preferimos llamarlo Quintil. Así que transmitiendo desde Picunmapu, para ustedes en este cadenazo, nos despedimos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.